transmitiendo desde ATC, agente de transmisión y comunicación, desde Surlandia, una tierra todavía deshabitada, pero vemos acercarse a un grupo de burócratas, a un, diría, ejército burocrático. Hay un líder, una líder, diciendo algunas palabras, a ver si se llega a escuchar. Como justamente no solo escuchar en una escucha cautiva o o autónoma donde nos separamos de ese escucha, sino que nos vamos a meter en la dinámica del edificio cargada de sonido, cargada de esas obras. Así que esa es la invitación de esta velada. Tiene dos obras de teatro, los cines, o sea, hay mucha tatita esta noche. Es un placer darles la bienvenida. Vamos a agregar más. Tenemos que ponernos de acuerdo para ir a buscar la bandera. Voy a dejar mi mochila en la radio. Bienvenidas. Le damos la bienvenida desde la Agencia de Transmisión y Comunicación de Surlandia. Las primeras personas que se están acercando a esta nueva nación. Hoy vamos a presenciar un ritual de fundación de la mano de Cecilia Castro y Leonelo Zambón. Bienvenides a la fundación de una nueva nación, Surlandia. Thank you. Islandia. Qué bello. ¿Qué está pasando? Bienvenidos a Surlandia. Agencia de Comunicaciones y Transmisiones de Surlandia. Transitando por Surlandia. Somos ATC, Agencia de Transmisión y Comunicación de Surlandia, transmitiendo en vivo este evento fundacional por primera vez en Surlandia para América Latina y resto del mundo. Esta micronación se funda hoy, pero va a continuar por mucho tiempo más, hasta el 6 de noviembre por lo menos. Esta etapa inicial de Surlandia va a estar vigente. Me encuentran a mí en el entrepiso. Quien quiera venir a conversar sobre sus apreciaciones sobre Surlandia puede venir a hacerlo. En el primer piso van a encontrar el Ministerio de las Cosas que Crecen. En el segundo piso van a encontrar la Universidad Paralela. En el tercer piso van a encontrar la OEA, la Oficina de Espiritualidades Ambiguas, y en cada lugar van a poder ejercer la burocracia como es debido en este hermoso país que empieza a florecer en el día de hoy. A la radio audiencia le cuento que voy a ir bajando poco a poco mi presencia en Surlandia y me quedo con ustedes transmitiendo en vivo. Como les contaba recién presencialmente a las personas que habitan Surlandia desde ahora, en este país se compone de oficinas. Todavía no sabemos cuál es su forma de gobierno, todavía no sabemos qué va a pasar acá, pero sabemos que es necesario que haya una agencia de transmisión y comunicación. Sabemos que es necesario que haya un ministerio de las cosas que crecen y sabemos que es muy necesaria que haya una oficina de espiritualidades ambiguas por todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y también un lugar donde formarse, un lugar donde compartir, la UP. Esta universidad tiene becas, tiene préstamos también que se pueden pedir en el caso de que ustedes no puedan acceder a la educación de otra manera o quieran adentrarse en las aventuras de las instituciones destituyentes, de las cuales la UP es parte y parte fundamental. Así que sin más voy a abrir el micrófono ambiental para que puedan escuchar un poco de lo que suena en Surlandia. en el día de hoy. Vamos a volver a pasar el himno nacional de Surlandia en esta cadena nacional de la Agencia de Transmisión y Comunicación, ATC. Transmitiendo en vivo desde ATC, Agencia de Transmisión y Comunicación, en este primer día de Surlandia, nueva nación, nueva nación. Les quería leer el texto curatorial de Mene Sabasta, que trae algunas buenas ideas. Pero no lo tengo a mano, me confundí. Tengo el texto de Bienal de Escuchar. Voy a dejarlos con el himno un minuto más y voy a buscar el texto de Surlandia. Ahora sí, ya tengo el texto fundacional de Surlandia. En este territorio conviven espacios singulares. El ministerio de las cosas que crecen, guardián de semillas, afectos e intuiciones en germinación, que acompaña los ritmos no lineales del crecimiento. La universidad paralela, donde se entrelazan saberes académicos y prácticas plebeyas. ATC, es decir, este agente de transmisión y comunicación por el cual estamos conversando. Estación de mezcla que concentra la vida sonora y aloja por momentos esta radio. Y la oficina de espiritualidades ambiguas, que abre lugar a distintas formas de misticismo. Surlandia nos invita a reflexionar sobre la escucha con el mundo, como una práctica capaz de imaginar y ejercitar políticas de interdependencia. Porque Surlandia no es otra cosa que un estado, un acontecimiento vivo, cambiante, cuyos espacios se reconfiguran durante la exhibición a partir de acciones y modos de habitar el lugar. Así que continuamos esta transmisión de ATC, Agente de Transmisión y Comunicación, en vivo desde Surlandia en su primer día de vida. Un rato más vamos a estar conversando con Leonelo Zambón, fundador de la Universidad Paralela, y con Cecilia Castro, quien es la ministra de las cosas que crecen. Pero quizás antes de conversar con Cecilia sobre las cosas que crecen, les puedo leer algo de los papeles que encontramos en el ministerio, algunas de las burocracias de este Ministerio de las Cosas que Crecen, antes de dar paso a la voz de su ministra, Cecilia Castro. Entre otras cosas, el Ministerio de las Cosas que Crece se encarga de las reservas naturales. Y en este caso, les quiero leer algunas de sus hipótesis. El diseño de reservas naturales urbanas se fundamenta a partir de discursos naturalistas modernos en un dualismo que entiende lo natural como una esfera autónoma separada de lo cultural. Contra ese binomio que ordena y rige nuestra experiencia del entorno, el sonido y su percepción pueden generar experiencias sensibles que desafían dichas divisiones. Partiendo de las particularidades acústicas de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que evidencian su mixtura con la ciudad, interpretamos de qué manera las prácticas de escucha involucradas en las actividades del Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur construyen un ejemplar de naturaleza particular que dialoga con esos discursos modernos naturalistas. Entre una escucha científica y una afectiva, las prácticas de este grupo legitiman, pero a su vez tensionan, esas fronteras entre lo natural y lo urbano, implícitas en el diseño de la reserva. En un rato más vamos a estar conversando con Leonelo Zambón sobre la Universidad Paralela y la ministra de las Cosas que Crecen, Cecilia Castro. Llega al estudio de la Agencia de Transmisión y Comunicación la señora Eugenia González, nos manda un besito y la saludamos desde la radio. Hasta luego. Se acerca a la Agencia de Transmisión y Comunicación el artista Javier Arias Vélez. Hola, Javier. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Qué buen antipop que tenés acá delante tuyo. Espectacular. Muchas gracias. Para la gente que no está presente, les cuento que el antipop que tengo tiene un fueguito de la Bienal de Escuchar, hecho manualmente por una persona muy creativa. Ya está flameando a mi lado la bandera de Surlandia. Hubo un acto de iniciación en donde sonó el himno que estamos escuchando de fondo ahora en esta primera transmisión en cadena nacional de ATC, Agencia de Transmisión y Comunicación de Surlandia. Thank you. algo opuesto. El tercer piso. El tercer piso es la oficina de espiritualidades ambiguas, que es muy importante para cualquier nación. Así que pueden ir ahí a relajarse, a confundirse, a pensar en dos cosas a la vez o más. Abajo hay un piloncito de cada uno. Se puede llevar ese igual si quieren, pero es el mío. Seguimos en vivo desde ATC, en la primera cadena nacional, desde el primer día de existencia de esta nación, Surlandia. Estamos aquí con la ministra de las cosas que crecen, Cecilia Castro, la magíster Cecilia Castro, que nos va a contar un poco de qué va el ministerio, cuáles son las funciones principales del ministerio que fundamos. Ahora me dice. Tiene que sacar la carpeta. Me dice. Secretario, por favor. Hable más cerca del micrófono, ministra, de lo posible. ¿Qué necesita, ministra? Dígame. ¿Qué necesita para responderme esta pregunta? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de las Cosas que Crecen? Las funciones del Ministerio de las Cosas que Crecen es... tiene varias. Tiene varios departamentos, dirigimos algunos trámites, por ejemplo, acá otorgamos las licencias para los brotes. Se pueden tramitar. ¿Muy complicado el trámite? Las licencias para los brotes son complicadas, sí. Estamos teniendo pocas últimamente, lo cual... ¿Pocos pedidos o pocas autorizaciones? ¿Cómo? ¿Pocos pedidos o pocas autorizaciones? Pocos pedidos de licencias de brotes. Y porque igual tarda, me dijeron. Yo en realidad yo quería pedir, pero sí, ¿para qué? Pero ¿para qué querías pedir? Pero me desalentaron. Yo me traje una semillita, sí, de otro país, bueno, o sea, no de Surlandia, de una cosita que se llama eneldo. Pero acá en Surlandia no hay. Y me dijeron que para plantarla yo primero tenía que pedir la autorización, porque si yo planto puedo contaminar la flora endémica de Finlandia. Claro, Surlandia. Por supuesto. Entonces no la planté. Eso es lo que nosotros... O sea, a usted que es la ministra no le puedo decir que hice, que si planté clandestinamente, bueno, o no. Pero licencia, la verdad que vine a averiguar al ministerio y me desalentaron un poco a presentar el trámite porque parece que tarda mucho y es una cosa estacional, una plantita estacional, ¿no? Que es tarda 6 meses en crecer y en dar frutos. Entonces si yo tardo 2 años en conseguir la autorización me daba... se me complicaba un poco todo el tema de la sopa de pescado que quería hacer con eneldo. Entonces, bueno. Bueno, igual lo puede hacer, ¿eh? ¿La sopa o el trámite? El trámite. Yo de sopas no sé mucho. Ah, bueno, sí. Voy a tratar. Voy a tratar de... Porque también hay algunos arbolitos que me gustaría plantar. Pero, bueno, siempre hay que andar esperando. Y no es fácil. ¿Y son muy costosos los trámites? No, acá todo es gratis en Surlandia. Ah, qué maravilla. Sí. Solo tarda tiempo. Excepto las fotocopias en la Universidad Paralela. ¿Qué es eso que hay que...? No sé, eso lo tiene que hablar con el ministro de la Universidad Paralela, el rector, perdón. El rector. Ah, bueno, pero va a estar más tarde el rector de la Universidad Paralela, así que le podemos preguntar cuál es la moneda de cambio de la universidad. Mire, acá le muestro un poco... Las funciones. Entonces, otorgar licencias para el brote. Sí, eso es lo que decíamos recién. ¿Qué más? Relevar microgeografías del crecimiento. ¿Qué sería eso, ministra? ¿Me puede ampliar que no veo nada? Y lo que hacemos un poco es, armamos como mapeos o cartografías de lo que consideramos que está creciendo. Entiendo. No pensamos solamente en plantas, ¿no? ¿La deuda externa, por ejemplo? La deuda externa puede ser. El kéfir. El kéfir, por supuesto. Ideas. El pelo. Las uñas, la nariz. Las ideas también, perdón. Sí, ese es algo donde estamos haciendo como hincapié. Especial foco, porque les gustaría fomentar más el crecimiento de las ideas. Sí. Y no tanto sobre del todo pelo. Cómo capturar las ideas que son más débiles. Ah, y hacerlas crecer. Claro, ayudarlas. Ah, entiendo. Y por ejemplo, yo tengo un emprendimiento. Porque las ideas que ya están implantadas y creciendo, claro. Ya está. Claro, el crecimiento sería algo que uno impulse, le da una ayuda, aceleración inicial, sí. Y después continúa su crecimiento. Sí, lo podemos monitorear. O el crecimiento monitorear. Hay que siempre irlo Lo podemos ir monitoreando, sí. Claro, pero por lo general, o sea, vos, porque vos me decís, perdón que te tutee, ministra. No, por favor. Me decís que hay ideas que ya están ahí y, bueno, que las que ya están creciendo ya van a seguir creciendo. Entonces, empiezo a visualizar como una dinámica del crecimiento en el que hay un impulso inicial de crecimiento y después las cosas siguen creciendo, ¿no? Como que hay una tendencia al crecimiento. No siempre. No, hay cosas no. que decrecen. Claro, por supuesto. Sí. Lo que nosotros justamente hacemos es, cuando vemos o intuimos que hay una idea que puede... ¿no? Que puede no desarrollarse, ¿no? Y morir y desaparecer, la ayudamos. Cualquier idea. Ah, por eso está lo bueno lo de la espiritualidad ambigua. Entiendo sí. Ahora la coherencia. Bueno, qué peligroso, ¿no? El ministerio de las cosas que crecen, porque puede crecer cualquier cosa. Bueno, sí, nosotros ahí vamos controlando qué crece, qué no hay crece. Otros ministerios. Está, por ejemplo, está el Ministerio de Decrecimiento en el caso de no, que algo... No, todavía no, pero... No, sería interesante. Se podría... Y digo porque si hay un... yo creo que el Estado de Surlandia debería como de alguna manera autorregularse. Entonces, si hay un Ministerio de las Cosas que Crecen, podría haber uno de las que decrecen, así no impactan sobre el que crece. Porque si no, ustedes se van a tener que hacer cargo de todo. Sí, no. Salvo de lo que se queda igual. Que eso es otro ministerio. Sí, por ahí hay cosas que decrecen y decrecen. Bueno, por eso nosotros también lo que hacemos es archivar lo que creció y que ya no está. Ah, entiendo. Archivo de lo que creció y ya se fue. También lo que hay cosas que crecieron y se quedaron, pero que dejaron de crecer. Sí, quizás. Hay cosas que ya no están, que crecieron en algún momento y ya no están. Entiendo. Crear protocolos para lo incipiente. Esto es lo que me decías, las ideas que veías que podían llegar a crecer, que ustedes las empujan. Claro, exacto. ¿Y cómo es? ¿Ustedes salen a la búsqueda de estas cosas que crecen o las cosas que crecen deberían llegar de alguna manera a ustedes, como por ejemplo con un petitorio, con una mesa de entrada? Bueno, como le digo, hay petitorios, hay formularios, hay gente que se acerca... a pedir unas especies de subsidios que tenemos nosotros que no son de plata, sino que son de como un acompañamiento, no espiritual, porque eso se encarga más otra oficina, pero hacemos como un acompañamiento... Holístico. Sí, está bien esa palabra, holístico podría decirse. Para, bueno, ayudar a esa persona a que su lo que sea crezca. Persona o lo que sea, porque hay muchas cosas que crecen. Sí, no nos hacemos cargo de hijos de otros. No, eso es... Eso, no. Bueno, porque crecen también. Pero en Surlandia creo que no... Ah, sí, hay hijos. Ahí, bueno, sí. Bueno, no sé. Eso será tema de otro ministerio. ¿Me contaste un poco del organigrama del Ministerio de las Cosas que Crecen? ¿Cómo se están organizando? Tenemos, bueno, una secretaría de semillas dormidas. También tenemos una dirección de brotes inesperados, que es un poco lo que... Yo cosas tengo, que aparecen. Tengo las dos, ¿no? Cosas. Tengo el eneldo, que no pude plantar porque no conseguí la autorización, y brotes inesperados. Claro, en el lugar donde yo iba a plantar el eneldo creció otras cosas. Sí. Bueno, acá tenemos eso en el lo ministerio puedo traer. Que tenemos algunas cosas, algunas plantas, bueno, inesperadamente nos crecieron otras. Y también hay brotes de enfermedades, yo vi. Brotes de enfermedades, y no, sí. Brotes, bueno, inesperados, tenemos... Bueno. Eso queremos que se abra otro ministerio para esas cosas, porque... Es mucho para un solo ministerio. Es mucho para, bueno, pero quizás como así como en otros países está Capital Humano, esas cosas que abrazan muchas áreas, quizás el Ministerio de las Cosas de Grecia puede tener varias secretarías de distintas índoles, de salud, sí, de educación, de bueno, coimas, nos de deuda. También de las relaciones interespecies. Ajá, ¿eso crece? Y las relaciones crecen, sí. Y pues también pueden desaparecer. Ok, entonces ustedes las fomentan. Sí, también las acompañamos, ayudábamos. Sobre todo, ¿no?, que en Surlandia hay de todo. Humanos, no humanos. Bueno, brotes, para que todo funcione un poco. Entiendo. Nos encargamos de eso, ¿no? De la comunicación interespecie. Pero, tenemos gente que está especializada en... Bueno, diferentes idiomas, el idioma de la hormiga. La diplomacia, lo que sería. Claro, tenemos sería como una especie de diplomacia en el Ministerio de las Cosas que Crecen. Tenemos, bueno, los que se encargan ahora mandamos una comisión, una directiva que fue ahí a, bueno, tratar unos temitas que tenemos con los horneros en la ciudad de Buenos Aires, a ver si llegamos a un acuerdo con los horneros. ¿Qué está pasando con los horneros? Bueno, nos están ahí tapando todas las, ¿viste?, los faroles de las plazas. Ah, pero pensé que le hacían como un foquito. No, ellos van y medio como que hacen su casa donde quieren, que está bárbaro, pero bueno, nosotros ahí como que estamos... O sea que es como una especie de ministerio de regulación de las cosas que crecen también. No es solo que fomenta el crecimiento, sino que las cosas que están creciendo de más. No, porque ahí el hornero como que nosotros, por ejemplo, esto que te estoy contando particularmente de la Secretaría de Relaciones Interespecies, no es que se encarga directamente de algo que crece, sino más bien como del vínculo entre diferentes especies. Sería entre el hornero y el farol en este caso. Bueno, podría ser entre el hornero y el farol, y tenemos ahí un intermediario, o entre el hornero y el que hace el farol. Y el vecino que está oscuro. El vecino. Claro, es una persona que tiene que hablar muchos idiomas, no solo el del hornero. Porque tiene tenemos que hablar grupos. No, está el la verdad... Como el grupo de la gente que se dedica a comunicarse con... Porque tenés que varios años de estudio, ¿no? Es toda una carrera comunicación entiendo, con horneros. Discúlpeme, ministra, si yo quedo como una ignorante. Lo que pasa es que es mi primer día en una burocracia como esta. Estoy acostumbrada a otro tipo de ministerios también bastante extraños. Pero no sabía que teníamos en Surlandia personas tan capacitadas para poder hablar con especies animales, objetos... vecinos, políticos, en fin, estoy asombrada realmente. Me gustaría ver cómo se desarrollan. ¿Hacen operativos, por ejemplo? ¿Como operativos de qué? Va la persona de esa secretaría, sí, del diplomático, va ahí donde está el hornero, está el farol, está el vecino. Bueno, y no, se arma horneros, una asamblea. No, asamblea no. Se llama al representante de los horneros. Ajá. A tener una charla. Como el cacique sería. Como el cacique de los horneros. Y bueno, y ahí arreglamos a ver qué. Impresionante. Sí. ¿Y alguna brigada? ¿Algo tienen? ¿Brigada estaría? ¿No? ¿Brigada? No. No necesitan. No necesitamos. Por suerte. Por ahora no. Las cosas siguen creciendo. Bien. No. Hay cosas que hay que prestarle atención. Hay cosas que. No, si crecieran por sí solas, imagina que no haría falta un ministerio. Usted no tendría ministerio, trabajo, ministra. No tendría trabajo. Acá veo, me está mostrando la ministra algunos formularios, porque yo tengo este problemita con la semilla de eneldo. Acá está el formulario 07G, solicitud de licencia de brotación improbable. Eso es lo que hablábamos recién. Claro, es solo para las improbables. Entonces... El protocolo IRI 2025, lineamiento para la protección del crecimiento rizomático. Eso sí está, es muy importante. Pues muy importante. Te levanta la vereda. Boletín de anomalías fértiles, el BAF. BAF. Informe mensual sobre emergencias botánicas y afectivas. Y acá el otro documento que tengo, pero yo no... El manual de convivencia silvestre. Ah, un manual. Eso es muy interesante también, trabajar en la parte de formación, ¿no? De la convivencia interespecies y no solamente después en actuar cuando hay algún problema. Entiendo que si hay un manual de convivencia silvestre, están... Claro. Sí. Esto va de la mano con la Universidad Paralela. ¿Tienen programas de colaboración tenemos, también? Sí, tenemos como capacitaciones. Ah, qué lindo. Sí, capacitaciones porque nosotros capacitamos a través de la Universidad Paralela a otros departamentos o ministerios de Surlandia. Capacitamos para que, bueno... Ah, entiendo, entiendo. Capacitación tengan. Interna. Y esas capacitaciones pueden ser de idioma, claro, interespecie. ¿Y hay profesores nativos, digamos, tienen un hornero enseñando? Sí, tenemos uno. Hace poco incorporamos una rata. Ajá. Sí. Esa, sí. ¿Es la de los audios esos que salieron? No. ¿La no, rata? No, me estoy confundiendo con otro caso, perdón. No, porque vi que alguien lo habían despedido de otro ministerio y que capaz que, como le decían, la rata, pero bueno, debe ser otra cosa. No, acá es como, bueno, nosotros, imagínese la cantidad de ratas que hay en Surlandia, tenemos una comunidad importante de ratas viviendo, sí. Bueno, tenemos que convivir. Entonces, bueno, la profe. Ahora incorporamos ahí como unas capacitaciones, enfocamos ahí en el tema de las ratas. Para que ellas puedan vivir, ¿no? Sí, plenamente, entiendo. Con todos sus derechos de rata. Y que las personas no rata aprendan también cuáles son las necesidades de una rata y quizás de buena fe uno actúa y le está invadiendo la Exacto. forma de vivir plenamente a otro ser con el cual podría, si tuviese la capacitación o el saber necesario, podríamos vivir de manera bueno, más armoniosa. Bueno, tenemos una rata que amablemente se ha ofrecido para venir a mostrarnos, bueno, cosas que nosotros no sabemos mucho de las ratas. Claro, porque acá nada se paga, ¿no? Esa tarea todo docente, gratis. Todo gratis. Incluso, claro, incluso el trabajo de todo, otras, todo de otras especies. Entiendo. ¿Y usted, ministra, usted no cobra? No. Todo gratis. Todo por amor. Por amor al crecimiento. Y acá para... perdón. Que la tuté, ministra, otra vez. Acá me muestra la insignia. Ah, ya se diseñó el logo insignia del Ministerio de la Cosa. Estamos en eso. Claro, sí. Y es muy nuevo, es muy reciente la creación reciente, del Ministerio. No sabemos qué cosa de todas las que crecen poner como logo, imagínense. Así que creo que vamos a hacer pronto, esténse atentos, una votación. Impresionante. Sí, vamos a poner varias opciones. ¿Y cuál es la metodología de votación? Porque yo vi que, por ejemplo, a las ratas les ponen varias comiditas o cositas y según el camino que eligen, esa podría ser una forma para que, digo, porque, no, para que voten no, entre todas las especies. Por eso, para que voten todos, pero no creo que todas puedan votar de la misma manera. Bueno, ahí habría que ver, la Universidad Paralela le hemos encargado que investigue y algún tipo de... Va a haber que hacer otro proceso. Porque va a ser voto electrónico probablemente. Ajá. Al ser electrónico... Qué polémico eso, ¿no? Que ahí probablemente sea más fácil cambiar el lenguaje. Ah, pensé que cambiar las votaciones. Entonces vos sos rata, switchás, idioma rata. Bueno. Ah, claro, vos según el animal que sos, pones la patita en tu idioma y ya te sale la boleta automáticamente. Sí, igual vamos a usar imágenes probablemente, ¿no? Ajá. Como opción. Entonces, ¿Y no hay animales de cieguito, no? ¿Cómo? ¿No hay animales que no? ¿Murciélago, por ejemplo, cómo te vota? Bueno, para el murciélago, justo ahí tenemos un libro que estamos estudiando. Tenemos que mandar ese caso a la Universidad Paralela también. ¿Le parece que escuchemos el himno? Me parece que es momento de escuchar una vez más el himno nacional de Surlandia. cadena nacional en ATC, agente de transmisión y comunicación de Surlandia. Está sucediendo una visita guiada por el país, dirigida por el rector interino de la Universidad Paralela y la ministra de las cosas que crecen, es decir, Leonelo Zambón y Cecilia Castro. Agradecemos la presencia de las autoridades en este primer día de Surlandia. Flamea la bandera de Surlandia por primera vez en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Se funda un espacio autónomo, un espacio burocrático, un lugar lleno de oficinas para hacer y pensar juntos. En este momento, las autoridades están participando de una recorrida por las distintas oficinas de Surlandia, es decir, la Universidad Paralela, la Oficina de Espiritualidades Ambiguas, el Ministerio de las Cosas que Crecen, y a veces pasan por aquí también, por la Agencia de Transmisión y Comunicación, ATC, Surlandia. ¡Qué lindo país! Vemos ondear la bandera verde, azul, negra, amarilla, blanca, con un árbol, un sol, una luna y unas raíces. Sublime. En las salas del Centro Cultural San Martín. Mientras las autoridades visitan las distintas oficinas de lo que hoy podemos decir es una nueva nación. Surlandia. Se acerca a la Agencia de Transmisión y Comunicación el ensayista Santiago Johnson. Bienvenido, Santiago. Podés pasar a la Agencia de Transmisión y Comunicación en esta primera cadena nacional, en la fundación de una nueva nación. Siempre que quieras, por supuesto. Estás en vivo para toda la nación de Surlandia. No, por algún motivo no sonás, a ver. Buenas noches, Surlandia. Ahora sí. ¿Qué pasa por tu corazón cuando ves flamear esa bandera verde, azul, negra, amarilla, blanca, con un árbol, una luna, un sol y unas raíces al viento del ventilador? Demasiadas cosas, todas en simultáneo. Me inunda una sensación de... Me cuesta decirlo, pero es como... Algo está empezando, ¿no? Algo está empezando, una sensación de alegría, una sensación como de congoja también. De congoja, porque todo lo que empieza en algún momento termina. Pero bueno, el Surlandia, 6 de noviembre termina. Surlandia nos enseña que, bueno, como el Ministerio de las Cosas que Crecen nos enseña, ¿no? O sea, todo forma parte de un ciclo. Y todo tiene un sentido mientras es, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el sentido de lo que está mientras está? Surlandia nos enseña la importancia de lo efímero. La importancia del estado, pero con una E minúscula. Muy minúscula. Muy minúscula. O sea, cada vez más minisculizada. El estado que está estando. Minisculizado. El estado-nación estando. Estando. No sí. Naciendo también. Sí, sí, a la sí, vez. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la cuestión del Estado-Nación es muy problemática en general. Sí, justo te iba a preguntar por esa cuestión. Es muy problemática en general la cuestión del Estado-Nación porque el Estado-Nación de alguna manera como que viene a responder como a un anhelo de gobierno de lo idéntico, ¿no? O sea, como de si pensamos como la génesis de los nacionalismos, ¿no? Como aquellos que peleaban porque esos que compartían un territorio, una lengua, una costumbre, una historia común, en el contexto de los imperios continentales europeos, reclamaban no solo un pasado y una cultura común, sino la posibilidad de un gobierno también. ¿Sabes que pertenezca? Perdón que te interrumpa, pero quiero decir una pavada en un punto. Que cuando te pregunté por la bandera verde, azul, negra, blanca, amarilla, con una luna, un sol, un árbol y unas raíces invertidas, vos me hablaste de congoja. Y yo, la única vez que, o la primera vez que escuché esa palabra, quizás, o lo tengo asociado de manera muy directa al río de las congojas de Libertad de Mitrópolis. De Mitrópolis o algo así, es el apellido de esta escritora. Y aparente, no sé si leíste ese libro, no, pero no leí. Es sobre la fundación de la ciudad de Santa Fe. O sea, en realidad yo ni siquiera me acuerdo del argumento del libro, pero lo estuve googleando recién mientras dije el río de las congojas. Y es sobre la fundación de la ciudad de Santa Fe y me pasó así como esos momentos medio microespirituales, como podría ir a consultar a la OEA, la Oficina de Espiritualidades Ambigua, en este momento, porque me tuve como un momento en el que pensé, ¿por qué aparece la fundación de la ciudad de Santa Fe en este momento en el que estás hablando también del Estado-Nación y estas cuestiones? Es un poco coincidencia, pero otro poco me parece que hay una atmósfera fundacional en total. El día de hoy, sí. Que nos pone a pensar en un momento el Estado-Nación tuvo un sentido quizás de conquista territorial, ¿no? Como de definir un espacio para un mismo rey o un mismo triunvirato o un mismo lo que sea, pero bueno, quizás es el mismo gesto que se está produciendo aquí. Totalmente. Estamos generando sí. Una zona medianamente autónoma, yo no diría. De alguna manera, fundar un estado es como reclamar algo como propio, de alguna forma, ¿no? Decir, acá me reconozco, sigo, sí. Acá me identifico, acá me quedo, ¿no? Acá me asiento. Creo que por eso nos pusieron la fecha de desalojo el 6 de noviembre, pero creo que se puede renegociar. Se puede reconocer. Si funciona bien. Sí. Pero bueno, hay algo de eso como de una fecha por ahí en la que, bueno, un acontecimiento es fechado, pero que en realidad tiene más que ver quizás con la relación con el espacio que con Exacto. el tiempo. Sí. ¿No? Que es como decir, bueno, me veo en este lugar. Me entiendo, me explayo, pertenezco. Me pertenezco, me ubico. Puedo crecer. Puedo aprender y puedo practicar mi espiritualidad ambigua. Sí. Con libertad. Sí. Bueno, es una apuesta grande. Es una apuesta grande en un lugar bien particular. Yo estoy muy contenta de que me hayan dejado, que me hayan dado el honor de hacer esta primera cadena nacional. El día de hoy realmente me siento parte, aquí me quedo. Es que es un gran acontecimiento. Es un gran acontecimiento porque de alguna manera hay algo ahí como del gesto artístico, digamos, ¿no? Que es como el gesto de crear. Y al mismo tiempo como de tomar posesión, ¿no? Y en el sentido como de identificarse con el otro, reconocerse en el otro y unificar, ¿no? O sea, la creación del Estado siempre es como un gesto de unificación también, ¿no? Como decir, bueno, estos son los límites, estos son las fronteras. Dentro de estas fronteras va a suceder esto y lo otro, ¿no? Hay como una proyección sobre el espacio, sobre el tiempo. Y bueno, y hay una cantidad de posibilidades que se abren a lo que puede suceder. ¿Estamos en un momento en el que añoramos el Estado? Porque por mucho tiempo sí. Yo tuve esta sensación cuando me decís un Estado unificador, yo digo, ay, claro, es homogeneizador, es el mal, es lo que no quiero, arruina la diferencia. Pero ahora que lo decís, en 2025... En el contexto en el que lo decís, en otros países que no son Surlandia, suceden cosas que me hacen pensar, este es el Estado unificador que quizás nos haga falta. Claro, es que viene a suplir esa función. Claro, es que a veces se piensa como la unificación o la operación unificadora del Estado, digamos, como como negación de la diferencia, como imposición de algo. Pero si se piensa quizás el Estado a partir de su gesto creador, y ahí pensándolo como en sintonía, digamos, no con el gesto de conquista, sino con la creación artística, ese momento de unificación se puede pensar como el de disponer las condiciones para que ciertas cosas puedan suceder. Sí. ¿No? O sea, pensando... Pero hay un gesto de conquista en la creación artística esta, en la que hay una toma del espacio... Claro. ...que juega con esa ocupación. Pasa que la cuestión de la toma del espacio... No es un problema en sí mismo. No, o sea, porque no hay si fuese otro... una exposición de cuadros, también el espacio estaría tomado por porque los cuadros, no hay... pero uno no invitaría a habitar, no invitaría a ser parte, invitaría claro. a ver cosas que están colgadas en un lugar que no se transformó. Pero, es muy difícil pensarse por fuera de algún modo de ocupación del espacio. Entonces, yo diría que el punto no es tanto la ocupación del espacio en sí, sino la modalidad bajo la cual el espacio es ocupado. Y ahí sí hay un montón de formas distintas de claro. ocupar y habitar. Es más una pregunta, pero bueno, ¿cuál es el modo de habitar? ¿Cuál es el modo de ser en común o de disponer en ese espacio? Puede haber modos más excluyentes, más violentos. Claro, en ese sentido está muy relacionada quizás a la arquitectura, ¿no? Como disponer un espacio de cierta manera con ciertas consignas o ciertas pistas de cómo, de los modos de comportamiento que se esperan en un espacio, pero pueden aparecer otros. Recién en el Ministerio de las Cosas que Crecen me sorprendió ver una ministra que debe tener menos de un año sentada en el sillón de ministra atendiendo el teléfono al revés. Le tomé una fotografía porque me pareció que era perfecto que una ministra tenga tanto por crecer todavía. Claro, y sí, es que es claro, Ministerio de los Ministros que Crecen o que tienen todavía sí. tiempo por crecer, ¿no? O sea, está perfecto. Sí, debería fue hermoso. Ser totalmente ocupado por niños. ¿No? Exacto, de hecho fue lo primero que pasó. Sí, no, sí. Todos los niños se ocuparon de recortar cositas y pegarlas. Los niños fueron directamente al Ministerio de las Cosas que Crecen y me pareció que estaba la arquitectura estaba funcionando. Adecuado, sí, estaba funcionando. Sí. Por lo que vi, igual lo que me contó la ministra es que también el Ministerio de las Cosas que Crecen se encarga de las cosas que ya no, de las cosas que crecieron pero ya no están, que dejaron de crecer. Y ahí ya no sé, quizás tengamos otros días con otro tipo de públicos o otro tipo de agentes trayéndonos. Bueno, sería como, pero también puede ser, ¿no? Este espacio, digamos, tan cargado históricamente, ¿no? Como habitado por otras presencias, espíritus por ahí, ¿no? No, siempre está esa idea como que la arquitectura también carga con las vidas de los que... Esta idea como las presencias que quedan marcadas en los lugares. Sí, y ahora que traes la arquitectura, este espacio tiene una arquitectura bien particular, muy, muy presente, muy increíble, muy el futuro del pasado, pero el futuro del futuro también. Y que la arquitectura, que esta muestra traiga la arquitectura a colación es bastante pertinente para el espacio, ¿no? Sería un site specific... Como, sí, como adecuado, sí, adecuado totalmente. Para que eso suceda. Es que, bueno, de alguna manera, como en todos los espacios que de alguna manera cumplen algún rol gubernamental o institucional, un poco lo que se traduce es cuál es el proyecto de futuro que había o qué es lo que se pensaba como proyecto, se proyectaba en el momento en el que se hace. Entonces, hacer como una lectura retrospectiva de la arquitectura gubernamental de alguna manera permite como efectuar una especie de evaluación respecto de lo que se esperaba, lo que sucedió, lo que no sucedió, cómo sucedió lo que sucedió respecto a las expectativas iniciales. Entonces, siempre es como una arquitectura muy cargada de discurso, siempre muy discursivamente cargada, y un juego de diferencias con el presente, en el que inevitablemente lo que se juega en el momento de leernos al presente es, bueno, cuál es el proyecto a futuro, cómo se piensa esa ocupación en el presente. No, acompañalo después. Y qué expectativa hay respecto a lo que puede llegar a suceder en el futuro. Totalmente. Estabas hablando de arquitectura y futuro y justo pasaron dos arquitectos muy importantes. Bueno, un arquitecto y un pseudo-arquitecto que son los Zambón. Nino Zambón, el padre de Leonino Zambón, que es arquitecto de verdad. y Leonardo Zambón, que es para mí es arquitecto de verdad, pero me parece que esta meta-arquitectura que sucede en Zurlandia tiene que ver, viene un poco de esa tradición, de la tradición de Nino y Leonelo, y su conciencia de lo que este espacio significa, diseñado por Clorindo Testa, con estas materialidades tan extrañas. O sea, estamos rodeados, mira, o sea, hay, miro alrededor y tengo, además de la bandera verde, negra, celeste, amarilla, blanca, con un árbol y la luna y el sol, mármol, no, bueno, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, granito, bueno, la mesa... Acrílico, hay aluminio... Exacto. Hay luces dicroicas. Es ¿no? Una locura este lugar, y Leonelo le añadió la capa de madera, autoconstrucción y reciclaje, que viene, que sintoniza muy bien, va, sintoniza mucho con el espacio y lo refuncionaliza totalmente. O sea, un entrepiso se transformó en una radio. No, eso es impresionante, sí. Sí, además como por una especie como de plasticidad no consciente que tiene la radio, ¿no? Como que la llevas vos, digamos, como sos como un caracol, ¿no? Que lleva como la casita de la radio encima. Y acá vino, no, para mí no es arquitecto, para mí es anarcotecto. Anarcotecto. O anarquitecto. La anarquitectura. Pará. ¿Quieren hablar? Vení vos acá. No, compartimos acá. Acá. Compartan ahí. Tenemos acá la voz de la anarquitectura. Anarquitectura es una palabra que empezó a usar Mata Clark en los 60, 70. ¿Te acordás lo que hacía él? Que cortaba casitas a la mitad. En principio, las casitas yankees, que son todas de madera. Y en zonas que estaban empezando a quedar medio fantasmas y que después fueron como puntos de gentrificación potentes, el chavo medio que las identificó al toque. Él estudió arquitectura, pero sus prácticas de arquitectura eran más de desmontaje de la arquitectura que de montaje. Claro. ¿Ibas a decir algo? Y sí, te iba a preguntar, digamos, el reverso, la idea de montaje, si los montajes parciales no son como una forma de desmontar algo que nunca termina de ser totalizado. O sea, sería como lograr un efecto similar, pero empezando por el otro lado, ¿no? Como en vez de empezar por el todo, que después es seccionado, empiezo por el fragmento y genero como un atisbo, una totalidad que nunca se me presenta. Sí, está buenísima la pregunta. Y ahí creo, en realidad, que también hay como palabras para nombrar estas cuestiones. Tal vez hablar de montaje o desmontaje es medio similar, pero lo que decías, pienso que la diferenciación es entre organismo y ensamblaje. Ahí va. Esa es la diferencia, creo. Organismo y ensamblaje. Sí, entre cosas que son orgánicas y que si desmontás un órgano, en principio dejaría de funcionar la totalidad porque funcionan como totalidades. Claro. Y en cambio, en un ensamblaje podés reconfigurar las partes sin que pierda esa, llamémosle, identidad incluso a cada fragmento de este ensamblaje. Y la lógica es, perdón, te interrumpí. No, está buenísimo. Seguí preguntando porque. Y la lógica de Zurlandia responde al organismo o al ensamblaje. Mira, me pongo de rodillas para decir esto. Me pongo de rodillas. Perfecto, porque es como perfecto. Sí. La lógica de Zurlandia, en mi prejuicio que me hace avanzar en el trabajo, responde a la del ensamblaje. Pero es más compleja cuando la empezamos en un momento posterior a pensarla y a ensamblarla y tal. Cuando empezamos a vivir, ocurre de otra forma. Entonces lo tensa con el organismo. Y ahí está, pasa bueno, algo está raro. Buenísimo eso, porque parecería como que el organismo, digamos, tiene como una capacidad de crecer y replicarse también por sí mismo. Uh-huh. Y el ensamblaje parecería como que necesita como de una inyección, como un input externo que le permita como avanzar de alguna forma. Entonces la idea sería como un ensamblaje que deviene organismo, en la medida en la que hay partes que pasan a estar fuera de control, sí, y asumen una lógica medio propia. Exacto, es que eso ocurre cuando observás formas emergentes, sea claro, de un algoritmo, sea de un montón de pájaros volando al mismo tiempo, sea de las situaciones atmosféricas, que son todas cosas que atraviesan Surlandia, los pájaros, las cosas que crecen, el viento en la UP, no están casualmente aquí. Creo que son todas estructuras y formas emergentes que están en un lugar intermedio para mí entre el organismo y el ensamblaje. Algo nos llama la atención de eso. Algo claramente llama mucho la atención, sí. Y el hecho de fundar una nación y compartir una ficción para en realidad hablar de cosas de la realidad muy concreta y material, claro, y materialística, diría yo, es parte de esa especie de encantamiento por las formas emergentes. Total. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que toda la sonorización de Surlandia es muy orgánica en ese sentido, ¿no? Como los... Sí. Y al mismo tiempo como un poco maquínica, ¿no? Por ahí el órgano más arriba. Pero, por ejemplo, Kenny G, ¿no? Sí, o sea, Kenny G fue un hallazgo que, de Castro muy, muy total. Que, bueno, es una música muy orgánica porque conecta con... Es un instrumento de viento, uh-huh, es un instrumento que conecta con la respiración, que es un los instrumentos de viento son esos instrumentos donde cualquier disposición del cuerpo del instrumentista tiene una repercusión inmediata en lo que está sonando. La posición del cuerpo, la boca, la embocadura, la lengua, hasta la expresión de la cara, ¿no? Cosas que están como fuera del instrumento, pero bueno, presentan como esa idea de animación, ¿no? Una respiración, algo que respira, algo que es conectado con el aire, conectado, ¿no? O sea, sí, hay... Hay también un montón de aparaterío, claro, que no pensábamos, en algunos casos no pensábamos que iba a sonar también, y está presente el ventilador que anima la bandera de Surlandia, está presente el motor que hace girar el satélite artificial en la OEA alrededor de un globo, claro, está presente. Son todas tecnologías del aire, ¿no? Como sí, el ventilador, del aire, el, ¿no? y del electromagnetismo, es electricidad y aire. Increíble. A full. Wow. Y cuando escuchamos, la primera vez que escuchamos todo junto, fue sin el sistema de audio que estamos escuchando ahora. Castro trajo unos parlantitos de compu, yo traje un Bluetooth así, para escuchar desde el celu, y empezamos a poner cosas y medio que pintó emoción. Pues fue wow, esto está buenísimo, está pasando algo que no sabíamos que iba a ocurrir. Claro, porque los niveles de... Es muy bueno, porque no, porque los niveles de Surlandia podríamos decir que no son estancos, ¿no? No. Se contaminan todo, exacto, el tiempo entre sí. Exacto, y cuando vas moviéndote en vertical, hacia arriba o hacia abajo en Surlandia, vas haciendo una especie de fade entre... Total, sí. Es como un cross, vas y una muy mezcla. Fino. Como es, como, es muy bueno. Como eso, por ejemplo. Es como una mezcla espacial, sí, ¿no? Como que sí, a medida que te vas... Es increíble. Yo eso no lo había evaluado. Sabía que se iban a contaminar, pero no pensé en el recorrido por la escalera que iba a ser tan elegante el fade. Eso me mató. Hola. Está buenísimo. Hola. No, es realmente muy, muy, muy llamativo la sutileza, la suavidad, la calidez con la que la cosa se mezcla. Es como no sé, me viene como una imagen térmica. El país térmica que todos deseamos. Discúlpeme que me meta en su conversación, pero yo no estoy imagen segura térmica. Santi, porque estábamos hablando con el crítico especialista Santiago Johnson. No sé, ¿estás al tanto de que estás hablando con el rector interino de la Universidad Paralela? Sí. Acaba de llegar Amadeo. Amadeo está en brazos de Eugenia. Amadeo, bienvenido a Surlandia. Estamos en la radio, en ATC, en la Agencia de Transmisión y Comunicación. Bienvenido, Amadeo. Bienvenido, Amadeo. Bienvenido, Amadeo. Amadeo piensa que solo él puede jugar y que las personas grandes hacemos cosas serias para cuidarlo, y evidentemente hacemos cosas serias para cuidarlo, como jugar a Zoolandia y a la filosofía también, por supuesto. Cambio. Amadeo, te queda toda una vida de juego por delante. Amadeo, deberías ir al ministerio de las cosas que crecen. Amadeo está dentro de las cosas que crecen, por supuesto. Dentro de las cosas que crecen, así es. Trajiste la masa, me encanta. La masa es buenísima. Amadeo trajo su masa. Seguimos. Va, nunca paramos. Seguimos. Ok, seguimos. Entonces, yo quería preguntarte, Leonelo. ¿Te puedo tutear? Estoy de rodillas, es increíble. No, ¿no crees en la silla? No, está bien, está bien. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Aunque sea el director y... ¿Cómo era? Director interino de la Universidad Paralela. Director interino de la Universidad Paralela. Gracias. Y yo no sé de qué manera se organiza la gobernanza de Zoolandia, pero de alguna manera tenés algo que ver con la gobernanza de Zoolandia. La universidad es una parte importante de la forma de organización del país. Creo que es el... Este habrá sido el micrófono que moví. Sí, puede ser. Pero lo apunto para acá. No pasa nada. Volvé a repetirlo porque me parecía que estaba súper... No, piola. Eso, que yo no estoy segura de la forma de gobierno de Zoolandia, pero entiendo que entre la ministra de las cosas que crecen, Cecilia Castro, y usted, rector interino de la... Universidad Paralela, vos, ahora que me permitiste tutearte, se establece una cierta influencia sobre las cosas que pasan en este territorio, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho elegimos... Bueno, no sé, no voy a hablar por Castro. Castro tiene su propia voz y habló. La ministra Castro. Es ministra que se haga cargo de su responsabilidad, pero yo elegí la universidad porque... Es una entidad que absolutamente define la gobernanza, porque la universidad decide qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Yo puedo ponerme ahora a defender la universidad pública, pero en realidad no voy a hacer eso. Voy a decir que la universidad define cuáles son los saberes que gobiernan. De hecho, por eso Monsanto lo primero que hace es poner plata en la Facultad de Agronomía cuando entra a Argentina, ¿no? Bueno, y es una universidad pública. Por otro lado, aparte de ser el director interino de la Universidad Paralela, soy docente en universidades públicas como la Universidad de 3 de Febrero. ¿De Argentina decís? De Argentina, sí. No. Zoolandia tiene su propia gobernanza, su propia lógica. ¿Vos vas y venís, vivís? Yo tengo doble nacionalidad. Aparte, Zoolandia desreguló la migración, o sea que no es necesario tener visa. Sí, hoy a las 18 vi que hubo un acto en donde desregulaban exactamente hubo eso. Un acto abrían de desregulación como una, no sé cómo decirle, puerta, y entonces la gente podía empezar a pasar libremente. Sí, esa es la idea. Sí. Liberalizar la migración. Entiendo. Me llegó, porque las cosas llegan, una introducción a tu libro. No sé si el libro se llama Autodestitución o Muerte o solo la introducción se llama así. No, el libro se llama Autodestitución o Muerte y tiene ese subtítulo. ¿Lo puede leer usted? Instituciones instantáneas o cómo conspirar ante uno mismo. Sí, exacto. Autoconspiraciones. No sé si leer la introducción o preguntarte directamente por el proceso. ¿Preferís que la lea o que la querés leer vos? No sé, si querés, yo nunca lo escuché en voz alta, nunca lo leí en voz alta el libro. Primero publicar y después escribir, decía alguien. Voy a leer la primera parte y después introduzco algunas preguntas, ¿ok? Dale. Este libro es parte de una autoconspiración. Revisa el trabajo de más de 20 años y traza líneas de conexión, a veces caprichosas, otras que se empecinan en desplazar y ocultar antes que en conectar, para dar forma a un estado de situación parcial, a un objeto de estudio a la vez específico y divergente. Mi relación conflictiva y persistente con la docencia y la comunidad universitaria guían el recorrido. El impulso instintivo de la fuga en el mismo lugar diagrama y planifica las líneas conspirativas. Persistencia y fuga terminan por ensamblar un aparataje monstruoso. Teorías conspirativas en retrospección que caminan hacia atrás ordenando los pedazos rotos. reencastrando las esquirlas esparcidas durante la batalla para arrojarlas en otras formas al futuro. Voy a cambiar el tono porque no va con ese. Seguramente existen en paralelo otras conspiraciones posibles, al menos bajo la forma de diagramas mentales. Tal vez sea pertinente montar un gran mapa que trate sobre máquinas, sobre cómo las máquinas ensamblan y rompen, sobre cómo desmoronaron lo que creíamos del todo humano para hacer emerger otro bicho. Entidad que ahora nos mira y miramos desde lejos, como cuando intentamos, con la nariz pegada al vidrio de la pecera, los ojos clavados en el axolotl, penetrar por un instante en sus pensamientos más íntimos. Eso lo leí antes y dije, ¿qué? Bueno, ¿de qué está hablando? Pero a la vez sí. El mapa de hoy, bajo el formato de este libro, no trata específicamente sobre máquinas, sino sobre instituciones. Y sobre un tipo particular de institucionalidad, que la teoría conspirativa que pusimos en marcha ha hecho emerger como el terreno posible, como un terreno posible. Instituciones en donde su duración depende de la capacidad intrínseca de autodestrucción y del grado de autodestitucionalidad latente que contenga su núcleo organizativo y sus partes constitutivas. Instituciones instantáneas que, una vez proclamadas como tales, no necesitarán mayor interlocutor que su propia oxidación. Me interesa varias cosas de esta primera parte de la introducción a tu libro, pero sobre todo esta, digamos, como que abarcás por un lado las partes constitutivas de la institución, así como sus fundamentos, digamos. Como que si hubiese en esas dos cosas algo que la define y la termina. O esa potencia institucionalidad destituyente está, esa agencia destituyente está distribuida o viene en las bases fundacionales, no sé, esta institución, por ejemplo, Surlandia, que entiendo que estamos fundando hoy, su principal fuerza destituyente, o por la que yo veo en el texto curatorial de Mene, es la fecha de cierre. Que eso viene... No necesariamente, yo creo que Surlandia no termina con el cierre de una sala en un lugar. Surlandia acaba de ser fundada y en tanto entidad... simpoética y retroalimentante puede seguir con vida, todo el tiempo que pueda hacerlo. Muchas gracias por esto. Trajeron vino desde Argentina, desde los subsuelos de Argentina, y Benny Johnson, que esto te va a gustar. Perdón, le estoy hablando por la radio. Estamos tratando de dar una vuelta a esta idea de instituciones autodestituyentes. Y Curchi me preguntaba... Yo preguntaba si esa fuerza destituyente solía venir más desde las mismas reglas que hacen a la institución o desde los agentes que allí conviven. O quizás no es una pregunta mala, porque capaz viene de los dos lados. Venía al micrófono. Claro, para mí viene... Vení acá si te escuchamos el micrófono. No, lo que dije es que los agentes crean las reglas, entonces... No todos los agentes generan las reglas. La señora que vino, subió y bajó, no generó ninguna regla. Pero podría. Tiene razón, Curchi. Ella no es parte de Surlandia, ¿estás segura? No, por favor, no digas esto que acabo de decir hace un rato. Que toda la gente tiene parte de Surlandia. Claro. Bueno, dale, se iba. ¿Ministra? Sí, me pongo como el rol de ministra y me sale una cosa rara. Que no. Yo. Mira. Lo que pasa es que pienso, veo esto, ¿no? Que dice autodestitución o muerte. Y de alguna manera son sinónimos. Autodestitución y muerte, ¿no? Claro, sería como... Ese es el chiste del título, y el tratar de poner en marcha una especie de maquinaria que funciona como contraambiente, como reacción a identificar una falla desde las instituciones que terminan abandonando a los agentes que la componen y simplemente retroalimentando su núcleo interno y engordando sobre sí mismas. Entonces, esta especie de tropezón que es juntar autodestitución y muerte, pero ponerle la O, claro, es justamente pensar si en realidad en ese oxímoron no está la posibilidad de construir instituciones que no abandonen a sus integrantes, pero que sí se pueden abandonar a sí mismas, aún sobrevivir como fuerza activa, como potencia en sus integrantes. Claro. Ese es el problema. Sí, es un problema muy difícil. Súper. Muy difícil. Porque de alguna manera como que el todo el sentido para la institución es como precisamente ponerse por encima del individuo y simplemente marcar como un horizonte de condicionamiento, un horizonte de posibilidad en el cual los individuos pueden hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Entonces, me parece súper interesante que hay como una apuesta como anterior, que es las instituciones pueden personalizarse, pueden adquirir rostro, o sea, pueden ser persona la institución, o sea, ser como estar absolutamente particularizadas e instanciadas en cuerpos, biografías, circunstancias, historias, pasiones, dolores, sueños personales. Y a la vez, ¿no? Que de alguna manera son como más chicos, pero más reales también. Son como más pequeños. ¿Qué cosas son más pequeños? Los sueños personales. Claro. No, pero y ahí. A lo mejor estoy desviando la conversación, pero para mí ahí vuelve un poco esta cuestión de la forma emergente. Arriba hay un diagrama que hicimos en la UP a partir de un dibujo que hizo Julián D'Angiolillo, medio porque tenía ganas de dibujar un iceberg, que me dijo, nada, voy a borrar esto, no tiene nada que ver. Y vi el iceberg y me gustó mucho. Entonces hice un diagrama y puse... la línea de flotación, por arriba de la línea de flotación lo que se ve como las formas institucionales o los saberes institucionales asociado a la idea de Gestalt, como a la forma que define formas. Total, sí, sí, sí. Y por abajo los saberes sumergidos asociados más a prácticas y a saberes más plebeyos, claro, si querés, y asociado a la idea de Bildung, que sería como una forma que se construye y se desarma todo el tiempo, como la forma formante, deformante. Sí, sí, que como un estar como, en formación. Que se vive, que está vive. Claro. Sí, sí, total. Entonces pienso en esta potencia destituyente, paradójica de la institución, como una posibilidad de grupúsculos, que incluso cada quien de nosotros somos un grupúsculo, sí, ¿no? Sí, sí, tampoco sí, que sí. Somos individuos, esa idea del individuo. Sí, sí, somos una agrupación de cosas. Somos una agrupación de cosas, de células, total, de cosas, de ideas, de amistades, minerales. De minerales, de sí, sí, sí, culturas. Entonces cada quien ya es una especie de sociedad. Total. Entonces, esta posibilidad de pensar instituciones y construir instituciones que tiendan a estar todo el tiempo en Bildung, en formación de formación. Entonces no puede instituirse como tal, sino que tiene que estar en un lugar apenas corrido. No puede desarmarse por completo, porque si no pierde el carácter de institución. Claro, total. Y pierde la... Pero tampoco son representativas. De hecho, que hago una forma, construyo una pirámide y sé que la pirámide va a representar esto y voy para ahí. Sino que es como una cosa medio como el moco que tiene Amadeo. Es increíble ese moco. Como una nube. Sí, eso. A eso va, hacia eso va lo de instituciones destituyentes. Yo sé que me metí en un lío, pero a la vez hice un título y en el libro aparece también esta idea de autoconspiración. Y propongo directamente revisar 20 años de trabajo. 20 años de trabajo son muchas cosas distintas. Claro. Entonces el plan es como tejerlo, atravesarlo tangencialmente a través de esta idea de institución destituyente para pensar mi relación sobre todo con la universidad y con la docencia. Claro. Yo como artista, qué sé yo, soy medio un intruso en la docencia, al menos así me siento, pero si lo pienso como práctica es lo que más hago, dar claro, clases. Claro, que lo hablábamos, Castro. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces sí, por eso tengo que inventarme una categoría que tenga que ver más con una complejidad artística que nunca se va a resolver, pero que puede generar una imagen tanto poética como un toque filosófica. y reordenar un camino y a la vez producir una obra. Ese sería el plan. Claro. Me imagino que es un proceso bastante complejo, que fue un proceso complejo el del libro. Y te quería preguntar cómo decidiste ese primer capítulo, de qué la va, cómo introducís al lector en esta, más allá de la introducción, digo, cuál es la primera institución o el primer momento que elegiste para empezar este camino. El primer capítulo fue escrito en el futuro. O sea que todavía no lo podemos leer. Claro. Y es una conversación con Florencia Álvarez Pacheco, con quien teníamos un proyecto a fines de los 90 y en el 2000-2001, que se llamaba Tráfico Institucional. Tráfico Institucional era, sobre todo, ir a ver locaciones porque nos gustaba ver lugares. Entonces nos inventamos un proyecto para ir a lugares que nos gustaba conocer. En ese momento todavía no existía el Muntref, pero fuimos a ver el Museo de la Inmigración. Me acuerdo del día que fuimos, había una especie de feria militar espectacular, con autos blindados, tanques, cosas. Nos gustaba ese lugar justamente porque había sido una especie de hotel, lugar de inmigración, llegada de inmigrantes. No sabíamos que iba a terminar como museo. Ahora es más divertido todavía porque pasó. Sí, sí. Fuimos a visitar varios. Se instituyó. Se instituyó, sí, exacto. Pero fuimos a visitar varios edificios que habían pasado por distintas funciones, muy diferentes. La biblioteca donde estuvo Borges de director, que después fue la Casa de la Música. México, y el 500, sí. Y que fue lotería, que fue un edificio de lotería antes. Antes de biblioteca, antes de Borges. Fue edificio de lotería, incluso en las escaleras, en las cosas, hay como íconos que tienen que ver con esta cuestión numérica del azar. Entonces pensábamos hacer visitas a estos edificios y después cruzar data, cruzar información, como llevar archivos de un edificio a otro y ponerlos a funcionar distintos. Me iba a armar una red de instituciones deformes. Eso quedó, es un proyecto que nunca lo terminamos. Y la idea es conversar sobre esto desde hoy, ¿no? Como una cosa de 25 años atrás, pero... Sí, lo mejor de las instituciones es que no hay que hacerlas, hay que generar su burocracia, ¿no? Como que no necesariamente... algún día, cualquier día se puede activar ese formulario. Sí, exacto. ¿No? En cierta medida, en la final de escuchar, es una burocracia también. Es como poner un montón de cosas que iban a suceder de otra manera en un mismo sistema de comunicación y flujo, pero sí, bueno. Como fue la puesta en funcionamiento de una especie de forma de hacer algo y no una obra cerrada, sigue abierto, sigue vigente, claro, para seguir accionando. Eso es lo que me gusta de estas cosas que nunca terminan de ser algo. Sí, cuando hablabas de... Perdón que me ponga autorreferencial, pero cuando hablabas de estas mutaciones, pensaba en Radio Caso. Que acá está. O sea, ahí estaba Julia Rossetti, que ahora está trabajando, hicimos la Bienal juntas y qué sé yo, y que trabajaba, y vino Javi, y la gente sigue orbitando, y la mesa está acá. Absolutamente. Y está transmitiendo. Incluso si pensamos... Y la institución como forma... Incluso si nos ponemos como más radicales y pensamos como en una especie de línea histórica materialística de las cosas, por ejemplo, hablemos de la mesa que tenemos acá, que estamos sentados alrededor de esta mesa. Esta mesa que está hecha de fenólico, laminado fenólico, un material para mí espectacular. No, pero no solo eso, son los fenólicos que usaste en las ventanas de la casa. Esa es como la historia hacia atrás que quería hacer. Esta mesa, que es Radio Caso, estuvo tapeando como placa, tapeando las ventanas de otra institución, de Argentina también en este caso, la Casa Nacional del Bicentenario, en la primer Bienal de Performance, llena de parlantes. De hecho, tiene algunos rastros. El agujero que está acá abajo. Sí, sería como una doble... O sea, hay dos momentos de relación entre estas maderas y esa institución. Exacto. Uno como Bienal de Performance, otro como Radio Caso, y termina siendo esta mesa. Hay una historia de los materiales... Un poco también azarosa porque... Vení, Castro. Quiere decir algo. Que antes fue árbol, probablemente. Es fenólico. Sí. Antes fue árbol, probablemente. Los pinos que usan para esto son, es como los pollos, ¿viste? Es los como pollos la que, soja. Los pollos que los ponen no es que rápido, rápido a crecer. Sentido. Este árbol seguramente es parte de una plantación que la que hacen crecer muy rápido, es un árbol muy joven. ¿Este es eucalipto? Este no es pino. Acá tenemos, vení, acércate. Acá tenemos a un carpintero especializado que hace pistas de skate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Haces pistas de skate? Sí. Para el Surlandia parece no hay una eucalipto, pista no parece pino. Puede pino ser. Tiene una veta más gruesa y más nudos. Esta es bárbara. Es verdad. Esta veta es más finólico de parece eucalipto, sí. Sí, por lo menos la tapa. Después lo de abajo... El lado que no está pintado, que es el feo ese que se ve ahí, hay unos nudos más chiquitos que son más parecidos a los que tiene el eucalipto. Ok, gracias. Lo que sí es de pino son los tirantes que atraviesan la estructura, sí, ¿verdad? Sí, seguro. Qué suerte que tenemos alguien que realmente sabe. Dante, de algo. Dante hace pistas de skate, es skater y aparte tiene una serie de teorías interesantes sobre... quiero que cuentes algo de la relación performática de la arquitectura y el skate. Voy a empezar con una... ¡Uy! ¡Se nos va! Sí, no, es que es casi muy peligrosa la radio casi. Increíble. Sí, bueno, yo también casi me voy. Una de estas cuantas teorías arrancó en en una fecha de final que tuvimos, que yo rendí frente a mi profe y compañero Leonelo, en la cual estábamos hablando sobre cómo se vivencia la arquitectura urbana a través de determinadas interfaces. Pueden ser las bicicletas, pueden ser los autos, y en este caso, desde donde yo teorizo, es el skateboarding. Y es como una especie de hábitat parasitario de la arquitectura. Es decir, a partir de un pedazo de madera con ruedas, vos te pones como unos anteojos que te permiten percibir la arquitectura urbana de otra manera. Total. De repente, sí, una escalera. Bici, pero lo entiendo, sí. De repente, una escalera que está hecha para que vos subas con los dos pies de manera asincrónica alternada, sí. Y alternada, se convierte en otro tipo de forma, sí. Una geometría que es reinterpretada a través de algo que te separa de ese espacio. Y nada, es como una especie de escáner de la topología. Cada cosa que vos te pones para interactuar con esos objetos, esas arquitecturas que están pensadas, se convierte en otra cosa. Y comienza a aparecer esta especie de nuevo habitar parasitario del entorno urbano. Pasa muy parecido con el graffiti, por ejemplo. Las paredes tienen un uso que es muy claro, que es encerrar un espacio, y de repente se convierten en un lienzo a partir de una expresión artística que tiene que ver directamente con la urbanidad, o sea, con que haya paredes por todos lados y con que haya pintura y con que haya, no sé, una corriente del grafismo que decide expresarse en la vía pública. Estoy imaginando, perdón, nada que ver, parece re incorrecto decir esto, pero las personas que andan en silla de ruedas, por ejemplo, como que cualquier tecnología que uses para movilizar, para habitar estos espacios, te condiciona a ver los espacios de una manera, no sé, yo uso zapatos desde 1.5 metros, también sí. Voy a ver la escalera como una dificultad. También. Entonces, no sé, de repente, como que entiendo que el skate es una práctica de, como, no sé si decir del ocio, pero como una forma, ¿cómo? Es sí. Un deporte. Más, es algo que uno hace porque quiere practicarlo y mejorar, una forma de vida. Más ¿qué actualmente sé yo? Es bueno, un deporte. Pero me estaba imaginando, como que hay de eso, de gente con silla de ruedas. ¿Cómo? Hay como gente con silla de ruedas que abrace esa condición y vaya a una escalera a hacer piruetas. Sí, hay. De hecho, hay gente que, o sea, hay gente que debería usar silla de ruedas por su condición de no tener extremidades como piernas y usa skate. Sí. Bueno, hay gente sí, que eso es más parecido al skate, pero yo lo quiero sacar del skate y lo quiero llevar a como otros dispositivos. Sí, igual sí, o sea, también hay deportes extremos que se hacen en silla de ruedas. El tema es que no están hechas para eso. Claro, pero por eso es lo que modifican. Digo, como usar la silla de ruedas en sí. Sí. Como skate. Hay, como que no hay... De hecho, hay como adaptaciones de los deportes también a la silla de ruedas. Y como sí, eso cosas, sí. Adaptaciones, ¿no?, de deportes a la silla de ruedas, sí. Pero me refiero a la condición misma de abrazar ese instrumento para entender un espacio que no... Porque lo que pasa mucho con eso es que no están los espacios no están accesibles para que, claro, igual que la gente que no usa silla de ruedas, los espacios no son iguales para la gente que sí las usa. Sí. Como que abrazar esa condición de que no es igual y extremarlo. Lo puedo abrir, pero quizás acople. A ver. Desconozco que sea muy popular eso, no, pero creo, entiendo que sí hay. Entiendo que es muy problemático el planteo, pero... No, no, he visto algunas cosas, pero no... A ver, sí, pero creo que habla. No, que entiendo lo que dice Flores, si hay algún tipo de práctica urbana que parta de las posibilidades que otorga la silla de ruedas. ¿A eso te referías? La magistra, la ministra... Claro, siempre. Como... Comprendo. La ministra, claro, se como el skate te permite saltar de repente 10 escalones, tal vez la silla de ruedas no, pero tal vez te posibilita hacer otras cosas que capaz que el skate no. Entonces, es que es eso, como eso que, es lo que cada interfaz interactúa con, claro, entre el humano y el terreno, interactúa de una forma distinta. Claro, es como la diferencia. Porque yo vi que en Surlandia hay una silla de ruedas. Sí, hay una. Sí, claro. Nada, la tiro. Hay una, es verdad, sí, arriba. Sí, hay una silla de ruedas. Entonces puede ser que no tengamos skates, pero puede ser que tengamos algo parecido a una forma alternativa de habitar las Orlandias. Aviso que la puerta de al lado del ascensor, la silla de ruedas que tenemos en Surlandia, no pasa. Hoy lo comprobé. Hoy vino Laura Buccellato y no, ella... No, es una persona que no practica un deporte urbano. Ella no, ya sé, pero es un problema. Claro, pero el ascensor es un problema. El ascensor es un problema. No, eso es terrible. Eso sí, no estoy hablando de accesibilidad, estoy hablando de silla boarding, no sé cómo se dice. Pero ya lo sé, lo que quiero decir es que lo que vos planteas ya ocurre, le ocurre a todo. Exacto. El que use la silla de ruedas, más allá de que no haga ninguna cosa de riesgo. Exacto, yo porque iba lo que hace es leer la ciudad de una manera particular. Eso es lo que yo entiendo, pero lo que vos esa decís. Esa es la diferencia entre... ahora quién lo dice particularmente, pero hay una diferencia entre lugar y espacio. Lo plantean de esta manera. Sí. Creo que es deserto. Y que dice que, bueno, la ciudad está diseñada de una forma, ¿no? Entonces, la plaza está diseñada para ser plaza y el lugar ese es una plaza. Con sus bancos, su escalera, un cuadrado, bueno, sí, puede ser un círculo, etcétera. Pero después, las cosas que vos haces dentro de la plaza transforman la plaza en un espacio que es otra cosa. Bueno, ahí se puede tensionar eso con un concepto de un tal Gibson que habla de las affordances. Affordances se puede entender como el repertorio de acciones que te propone un determinado objeto. Entonces, independientemente de para qué algo es diseñado, las affordances que puede, el repertorio de acciones que te propone un determinado objeto excede el diseño, como por ejemplo mencionaba muy bien la pared que está diseñada para contener un espacio que se convierte en lienzo para la expresión del graffiti, que escuchándolo a él me acabo de dar cuenta que tiene que ver con grafía, ¿no? Que sí, es como una forma grafismo. De nunca lo había pensado, que es como una forma es como escribir. De la letra, ¿no? Es como un arte de la letra, de la marca. De la marca, increíble. No. Bueno, te sumo a eso. Me gusta mucho hablar a mí de los usos parasitarios de la arquitectura, porque justamente es ese nivel de fuga que tiene el diseño. De hecho, en el momento de la revolución industrial, cuando se empezaron a construir los trenes, esos lugares verdes que eran las terminales se llenaron de concreto y de mármol y de granito. Hay un lugar muy fascinante en Milán, que es la terminal de Milán, que se convirtió como en una especie de meca del skateboarding, solo porque, ¿qué pasaba antes? Cuando vos tenías un lugar verde, una plaza, la gente se juntaba ahí, estaba, pero cuando empezó a haber como una especie de movimiento social de mucha gente, dijeron, che, acá no podés ranchar, acá te tenés que mover. Entonces sacaron los arbolitos, sacaron la sombra y pusieron granito. Y eso fue como una especie de catapulta para el skate. Claro. Ese es muy estúpido, pero es real. Muy loco porque el skate, o sea, hacer skateboarding es como ser un catador de superficies, ¿no? Precisamente. Esa es como la idea, en ¿no? En Córdoba tenemos muchos casos. O sea, es de como... cosas que se construyeron, no sabemos por qué, con formas muy raras y terminan siendo como el lugar perfecto para los skate. Sí. Perdón, te voy a bajar el volumen porque acoplan. Sí. O sea, es como... Es como una cuestión de buscar la superficie con menor tensión superficial que te permita como el deslizamiento. ¿No? Depende igual mucho, o sea, depende igual del tipo de trucos que quieras hacer. Porque se están llevando algo de Surlandia. Sucede también que hay una transformación de la forma y de cómo vos vivencias la forma. Inicialmente, esto cuenta la historia, el skate nació del surf y de personas que decidieron usar piletas. Que tienen la forma de una claro, ola. Piletas vacías. Hay una lectura de la geometría que es muy similar, pero generaron, y de hecho el skate es una construcción que hizo alguien que no partió un patín a la mitad y lo puso una tabla de madera. Claro. O sea, es como una cosa muy tallerística, también muy del trabajo manual y de esa búsqueda de poder leer la geometría en otros lugares que no son naturales. Es decir, pasar de una ola que tiene un radio a una pileta que tiene un radio es como una traspolación de la lectura geométrica, que es como, a mí me parece increíble. O sea, es completamente artístico. Como no... Sí, pero bueno, es como replicar un principio de movimiento, esta curva que vos mencionás, sí. Por otros medios, por otros medios. Lugares. Y a través de también la fabricación de una interfaz. Claro. O sea, de un artefacto que te permita poder usar esa arquitectura de una manera similar. Claro, como que permita replicar ese efecto. Exacto. Que permita. Wow. Sí. Bueno, saberes como estos vamos a poder encontrar en la Universidad Paralela a partir de mañana. Que ya se puede visitar Surlandia y por ende se puede venir a estudiar. Se puede venir, ¿no?, a estudiar esto también. Se puede venir a estudiar a partir esto. De mañana. ¿Hay algún tipo de documentación? ¿Cómo nos enteramos de esta, salvo que te entrevistemos o te entrevistamos más seguido? El rector se fue, se autodestituyó. El rector se autodestituyó. El director se autodestruyó como suelen hacer los directores. Sí. Pero acá en Surlandia nadie cobra nada. Entonces, como que yo diría normalmente, es un ñoqui, pero ahora es como que no sé, simplemente se fue. Sí. Sí, se fue a buscar el oro en realidad, se fue atrás del oro. Mientras nosotros nos quedamos acá, bueno, charlando de estas cosas muy interesantes. Una filosofía muy interesante. Muy interesante que ya la van a entender. Eso. Nos vamos. Es perfecto, no, nos vamos a ir con el himno de Surlandia, que hace bastante que no lo escuchamos. Y quería mandar saludos a personas que nos mandaron mensajes, como Martín Sandoval, Nicolás Spencer, que también mandó una crítica sobre... No, no una crítica mala, sino una apreciación sobre el himno de Surlandia. Un comentario. Degenerado cool. Así que le agradecemos mucho su comentario. Nos parece que está muy bien, que tiene razón, quizás. Sí, degenerado por la... Por la cosa medio porno, me parece. Como todo. ¿Porno? No sé. No, igual no me lo dijo, ¿eh? Esto es una interpretación mía sobre el comentario. Quizás era el Kenichi. Bueno, como sea. Le mandamos saludos a Nicolás, mandamos saludos a la Universidad Paralela, les mandamos saludos a todos. Y si quieren, podemos seguir hablando del skate después. Pero podemos seguir en otro capítulo. Vamos a hacer un capítulo especial con el sindicato involuntario. Con el sindicato involuntario del skate. Exclusivo Radio Caso.